Jazz a Medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Thank you. un saludo para todos los colegas de Boulevard del Jazz. El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Hola, mi nombre es Jorge Pardo. Un saludo para todos los colegas del Boulevard del Jazz. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro Tiempo del Jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de domingo a lunes, lunes ya, como sabéis, el lunes es el día de la luna, es la noche de la luna. Depende, a veces la luna se ve, a veces no se ve, a veces está gorda, a veces está flaca, a veces está menuda, a veces no se ve porque no se puede ver. Pero en fin, siempre es la noche de la luna, siempre es el día de la luna, por aquello de Monday Monday. Bueno, pues este es el primer primer motivo fundamental del programa de esta noche, y es presentaros a este hombre, si es que necesita presentación, que no la necesita. Es un tipo queridísimo, es un extraordinario saxofonista, músico, flautista, gitano, madrileño, andaluz, primo, amigo, Jorge Pardo, nuestro gran amigo Jorge Pardo. Segundo, muy importante, Jorge va a estar el próximo viernes muy, muy, muy cerca de ti, en Busquistar. Busquistar, ya te dije anoche, porque además estuvimos con el programa dedicado a Jackie Terrason. Jackie va a estar el jueves, Jorge va a estar el viernes y la Vargas Blues Band va a estar el sábado. Esta primera hora dedicada a Jorge, la segunda hora dedicada a la Vargas Blues Band. Y este es el último trabajo de Jorge que se podría decir, por ejemplo, que es un trabajo de lo mismo que el título, lleva muchas H's intercaladas, o sea, pues igual. Es un trabajo que se llama Radha y Krishna. Pues es una... hay un montón de músicos magníficos en él. Y bueno, pues fundamentalmente es música con unas estructuras de bases electrónicas, funky, mucho hip hop y muchos ambientes sonoros, realmente ambientes sonoros. Y como yo alguna vez he dicho, aquello de música, cosas sin definir la libertad. Esa sería la mejor definición, quizás. Pues cosas sin definir la libertad. Pues este es justamente un ejemplo de esa música. Cosas sin definir la libertad. El disco se llama Historias de Radha y Krishna. Historias de Radha y Krishna. Ese es el último trabajo de Jorge Pardo. Historias de Radha y Krishna. Y eso que estás sintiendo. Y seguro que es lo que nos va a presentar además en Busquistar. Seguro que alguno de los temas que estás sintiendo ha dicho, eso ya lo sentí o lo escuché en el Boulevard. Justamente, pues de eso se trata. De eso se trata. Historias de Radha y Krishna. Músicas, justo lo que estás sintiendo, con un montonazo de músicos, intérpretes que acompañan a Jorge, como José Mi Carmona, como Antonio Ramos Maca, como Tony Romero, como Baguira, como Flavio Rodríguez, como José Vera, como Phil Wilkinson, Víctor Iniesta, Raimundo Amador, en fin, hay un montonazo de músicos en el trabajo, en el disco. Historias de Radha y Krishna. Y concierto el próximo sábado en Busquistar, en las Alpujarras, Granada, el viernes 8 de agosto. Jorge Parda, Historias de Radha y Krishna, Festival de Jazz y Blues de la Alpujarra en la villa de Busquistar. No te lo pierdas si estás cerca, porque vas a disfrutar. Jorge es un espectáculo formidable y extraordinario. Sentirlo en directo, verlo en directo, y además entiende muy bien esa complicidad de los que están con él, de las que están con él, de la cercanía. Es un maestro de entender precisamente esa sinergia y esos, esas implicaciones, esas implicidades. nombre es Jorge Pardo. Un saludo para todos los colegas del Boulevard del Jazz. Acompañando a los amigos del Jorge Pardo en este precioso trabajo que es la historia de Radha y Krishna, estarán en el escenario en Busquistar. Os cuento, Jorge estará a los saxos y a la flauta. Tony Romero, que estará al órgano y a los teclados. Tony Romero. En la guitarra estará Ricardo Moreno. Al bajo estará Josué Ronquillo. Al bajo, la batería está David Bao. Y como artista invitado estará Miguel Hiroshi. Son los músicos importantes que estarán acompañando a Jorge el próximo viernes 8 de agosto dentro de lo que es el Festival de Jazz y Blues de la Alpujarra, Villa de Busquistar, que se celebra pues el próximo viernes 8 de agosto. Busquistar, Alpujarras Granadinas, no te olvides. Es un sitio precioso, es un sitio además cercano que no admite ni olvido ni pérdida, porque está también, como tantos sitios, está cerca de todas partes. Los conciertos empiezan a las 10:30 de la noche en el Colegio Público, dentro del octavo Festival de Jazz y Blues de las Alpujarras. Y el próximo viernes le toca a nuestro queridísimo Jorge Pardo con las historias de Radha y Krishna, que es como se llama el álbum que os estoy presentando y que él también nos va a presentar. Historias de Radha y Krishna, las dos con H intercalada, y también quizás esta música tenga algo de eso, de historias con música intercalada, con H intercalada, con sensaciones intercaladas de una música que suena especial, con mucho funky, con mucha sonoridad, con mucha instrumentación especial de ambientes sonoros muy, muy rítmicas y percusiones muy repetitivas. Él se quiere, como le llama, groove, lejos de lo que son claves estrictamente jazzísticas, que no es justamente en este trabajo lo que procede, según él. Pero no deja de tener su impronta, sus sensaciones, su presencia en este trabajo, en estas historias de Radha y Krishna, que tiene mucho pues de básicamente de él, música de Jorge y esencias de sus claves, sus sonidos, sus historias, sus influencias, sus presencias, sus ausencias. Jorge Pardo, nuestro amigo Jorge Pardo, tu amigo Jorge Pardo, presentando en directo el próximo viernes en el Festival de Jazz de Busquistar, próximo viernes 8 de agosto, dentro de lo que es el Festival de Jazz y Blues de la Alpujarra Granadina, Villa de Busquistar. Si estás cerca, no te lo pierdas, porque, como digo, procede sentirlo, porque Jorge en directo gana muchísimo, bueno, gana todo. En directo es una auténtica maravilla. Bonjour, je suis David Mendelien et j'adore écouter Boulevard du Jazz. Boulevard del Jazz. Oh. nombre es Jorge Pardo. Un saludo para todos los colegas de Boulevard del Jazz. Thank you. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Javier Domínguez. En Radio Andalucía Información. meu nome é Bárbara, estou na Andaluzia e adoro desfrutar de jazz, ouvindo o Boulevard do Jazz. Javier Domínguez. En Radio Andalucía Información. Y es el tiempo del blues. Es el tiempo de la Vargas Blues Band en esta nuestra segunda hora de hoy lunes, porque es justamente la Vargas Blues Band quienes estarán en el escenario de la Villa de Busquistar en ese octavo festival de jazz y de blues que se va a celebrar este próximo fin de semana. Apunta si no te has enterado. La Vargas Blues Band estará el próximo sábado 8 de agosto, en la Villa de Busquistar, que es un sitio precioso, que ya no te repito más veces porque es precioso, porque yo estuve el año pasado con Aaron Goldberg, porque este año también estaré disfrutando de los conciertos y te invito desde ya a que acudas, porque es un sitio, ya te digo, precioso para sentir buen jazz, para sentir buen blues. El programa ya lo estoy desarrollando durante este fin de semana, el primer día con un extraordinario pianista como es Jackie Terrason, eso será el jueves, el viernes con otra posibilidad fantástica como es el encuentro con nuestro gran amigo y maravilloso saxofonista y flautista Jorge Pardo, y el sábado con la Vargas Blues Band, que es un grupo también grande. Es uno de esos grupos europeos que ya tienen un prestigio absolutamente consolidado, y Javier Vargas, que es el líder, pues lleva muchos años por muchísimas carreteras, por muchísimos escenarios, con una tradición, con una vieja tradición además. No le viene de hoy, ni de ayer, ni antes de ayer. Pues tampoco es un anciano, cuidado, que es un veterano, pero no es un anciano. Hay que remontarse, bueno, él es madrileño, no sé si os lo he dicho y lo sabéis, él es madrileño. Pasó su juventud y su infancia entre Argentina y Venezuela, y después fue cuando ya se dio el salto a los Estados Unidos, y allí se consolidó como, bueno, empezó a ver cosas, a sentir cosas, a conocer cosas. Y estuvo desde Nashville, que fue donde empezó toda la bulla, hasta otros lugares para ir pues conociendo lo mejor del buen blues, desde Nashville, como os digo, hasta Los Ángeles. Después ya volvió a España, ya empezó a tocar con un montón de gente, ya empezó a tocar con un montón de músicos, a grabar un montón de historias, y después fue cuando ya, a partir del 91... que ya es un año episódico también para el Boulevard. Cuidado, el 91, un año precioso. Y sí, es un año episódico para el Boulevard. Y fue cuando ya empieza a trabajar como la Vargas Blues Band, al frente de la Vargas Blues Band. Bueno, y este es su último trabajo, que se llama Heavy City Blues. Heavy City Blues, que es un álbum muy, diría yo, muy urbano, extraordinariamente urbano. Javier ha hecho cosas, han hecho cosas menos urbanas. Esto es, bueno, de hecho, el segundo de los temas que sentimos es un puro rock and roll. Se llama así, Rock and Roll Circus. Y pues por eso, porque hay muchos puntos de interconexión entre el blues más eléctrico, más radical, más urbano y el rock and roll. Lo que pasa es que la vieja tradición de bluesera, pues yo siempre me remito, para mí, cuidado, yo soy un ignorante, me remito al maestro Aaron Tyburn Walker, ese maravilloso gitano que inventó casi la guitarra eléctrica en el blues, Aaron Tyburn Walker. Y antes, todavía más antiguo, el más viejo de todos, el que más sabía de todos, el que descubrió tantas y tantas claves hace un montón de años, más de un siglo, es por supuesto Robert Johnson. Bueno, pues con esta presencia el próximo sábado en Busquistar, ya te sigo invitando, en las Alpujarras Granadinas, en un entorno maravilloso, te estoy invitando a que acudas a disfrutar de un concierto espléndido con la Vargas Blues Band. Siempre es episódico, siempre es extraordinario, siempre es un gusto y un placer compartir con Javier y con sus músicos. En este caso, además, hay una preciosa voz y una guitarrista como es Dani White, que es una mujer fantástica también. Bueno, pues dicho esto y presentado el álbum, que ya os digo, es lo último que ha hecho Javier, bueno, la Vargas, siempre digo Javier cuando es la Vargas, la Vargas Blues Band, porque los músicos son todos, y la banda es una banda, y él es, pues forma parte, y son muchos, muchos pocos los que hacen un mucho, y ese mucho es la Vargas Blues Band. Heavy City Blues, el último de los trabajos, que es lo que os estoy presentando felizmente, pues para poner broche final a esta semana dedicada exclusivamente al Festival de Jazz y de Blues en Busquistar, en Granada, en la Alpujarra, en un entorno bellísimo. We'll be right back. Hola, soy Agustina y es un placer para mí escuchar Boulevard del Jazz. Hi, I'm Zarin and I like listening to Boulevard del Jazz. Thank you. Hallo, hier ist Karin aus Deutschland. Ich grüße alle recht herzlich auf dem Sender von Javier Dominguez, Boulevard of Jazz. Javier Dominguez. En Radio Andalucía Información. Decir blues esta semana en Andalucía es decir Busquistar, es decir el próximo sábado, es decir la Vargas Blues Band, y es esta noche decir Heavy City Blues, que es como se llama el último de los trabajos que os estoy presentando, fechado el pasado 2013, con una incursión, os lo tengo que decir porque también es lo correcto. Hemos sentido antes de este tema un recuerdo para el blues de los colores, trabajo del 2008 que a mí me gusta mucho, del Flamenco Blues Experience. Y entonces esto ya sigue siendo el Heavy City Blues, el último de los trabajos. Y os estoy invitando, me vais a perdonar que sea tan pesado y tan reiterativo, pero llévate una rebequita, llévate un chubasquerillo, porque igual, o un paraguas pequeño en la bolsa metido, o en el macuto, o en el bolso, porque igual esa lluvia fina puede aparecer, como apareció el pasado año en el concierto de Adam Goldberg, y yo estaba allí. Y fue realmente precioso, os lo aseguro. De esos momentos mágicos que tú dices, es irrepetible. Estás sintiendo buen jazz, estás sintiendo un maravilloso pianista como es Adam Goldberg con su grupo, y de pronto la lluvia fina, muy fina todo. Allí nada una cosa así de tormentas estruendosas y ruidosísimas, no. Todo era muy fino, muy delicado, muy jazzístico. Que no tiene por qué ser así, porque de pronto aparece un rockero como Javier con su banda, con la Vargas, y de un blues así en tempo muy tranquilo y muy suave, nos pega un arrebato y nos dice que el blues es eso y también lo contrario, pues como los jazzistas igual, como los músicos en general. La música no tiene ni fronteras, ni orden, ni ritmos, ni cadencias. La música es el arte, es la libertad, por lo menos la música de jazz y la música de blues, algo igual, es la libertad, es los instantes, es el momento, es toco lo que siento. Ya lo dijo el viejo rey Louis Armstrong, toco lo que siento. Pues igual ocurre con los músicos encima de un escenario, en el entorno, en el lugar, en la cadencia, en el ritmo, en el viento, en el ruido, en la bulla, en el respeto al trabajo, en el otra vez en el silencio, otra vez con un grito de, yo qué sé, de complicidad, esas cosas, todo es un espectáculo único. Y eso es lo que este próximo sábado tenemos en el escenario de Busquistas, en las Alpujarras Granadinas, un sitio realmente bellísimo. Don't you know? här är Thomas Eriksson. Det känns verkligen skönt att vara här i Andalusien och lyssna på Boulevard de Jazz. Javier Domínguez en Radio Andalucía Información. We'll be right back. Bonjour, je suis David Mendelien et j'adore écouter Boulevard du Jazz. Heavy City Blues, así se llama el álbum, y ellos son la Vargas Blues Band, que va a estar este próximo sábado en el Festival de Jazz y Blues de Busquistar, Villa de Busquistar, Alpujarras Granadinas, y estáis todos invitados, por supuesto, al igual que el resto de los conciertos del jueves y del viernes. Ha sido un placer compartir este pedacito de madrugada en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, que tengas una muy feliz semana. Te recuerdo, si acabas de aterrizar por aquí, por la casa de los viejos, la casa de la familia, bienvenida, bienvenido, muchísimas felicidades, un abrazo enorme, muchos besos, viajeros, para recordar viejos tiempos, muchos años juntos, y es una alegría reencontrarte, te lo aseguro. Así que cuidaros mucho y pasa unos días preciosos en nuestra tierra, que es la tuya, que es la mía, que es la de todos, y disfruta de la familia. Cuídate mucho. El próximo sábado, cuando sea justo la medianoche, justo en la medianoche, si quieres, nos encontramos otra vez aquí en tu Boulevard del Jazz, en nuestro Boulevard del Jazz, en RAI, en Radio Andalucía Información. La Vargas Blues Band, el buen blues, el buen jazz, Jorge Pardo, el trío de Jackie Terrason, la oferta es magnífica este fin de semana que viene en la Villa de Busquistar, no te olvides. Llévate una rebequita, tampoco es que va a nevar, ni mucho menos, pero llévate una rebequita o llévate un paraguas de esos pequeñitos, o llévate, que no te pille después la sorpresa y que te lleves una cosa así, un desengaño raro, ¿no? Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte, muchos besos, viajeros. Hasta el próximo sábado por la noche.